Los reclamos del paro son los mismos de siempre. Por un lado tenemos la recomposición salarial que nosotros venimos arrastrando desde el 2020, un desfasaje en lo que ha sido la inflación y lo que ha sido nuestros sueldos, o sea, la recuperación de nuestros sueldos. La propuesta del gobierno es de un 38% en 5 cuotas. Pero la realidad es que los valores que figuran en el acta paritaria no son reales. Entonces ya partimos de la base de que se están considerando montos que en realidad no percibimos. Entonces ya venimos mal por ese lado. La propuesta concreta es un 12% ahora en febrero. En marzo es un 6%. En mayo sería otro 6%, en junio un 7% y en agosto otro 7%. Lo último que sale es en base a lo que sacó el gobierno de que nadie puede cobrar menos de 130 mil pesos. El gobierno sale a decir esto, pero en realidad ese dinero baja de Nación. ¿Y cuál es el problema? El problema es que ya han bajado dinero de Nación para otras cuestiones. Y la realidad es que no siempre llega donde tiene que llegar. Entonces nosotros tampoco tenemos ninguna garantía de que sea real esto que salen a decir. Por otro lado, ese monto que completaría los 130 mil pesos es absolutamente negro. No va al básico. Por lo tanto, sigue siendo precarización laboral. En el día de hoy tuvimos asambleas en la Escuela 734. Hubo acciones en Cusamen y acciones en Maitén de las familias, porque la realidad es que las escuelas, que ese es otro punto de nuestro reclamo permanente por lo que hacemos paro, la infraestructura, las escuelas no han tenido ningún tipo de arreglo y se están deteriorando cada vez más. Entonces lo que quieren implantar ahora es un supuesto plan de contingencia, lo cual, ¿qué implica? Implica mover los chicos de las escuelas hacia lugares que los puedan recibir, como un Zoom, como un espacio, el espacio de cultura de algún municipio, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Si nadie firma una habilitación, el seguro no puede cubrir. Y ustedes saben que nuestros chicos y chicas tienen que estar cubiertos por un seguro por cualquier cosa que pase. Pero en estas condiciones el seguro no puede respaldar que si le sucede algo a algún estudiante estén cubiertos. Y también nuestros compañeros y compañeras que ponen el cuerpo todos los días y van a quedar sin ese seguro. Además de las cuestiones de comodidad, de las cuestiones lógicas, se produce hacinamiento, ¿sí? Bueno, no, realmente es un desastre. Los lugares no tienen espacio para que los chicos tengan su recreo como corresponde. En muchos casos son peligrosos, se pueden golpear, se pueden caer. No están preparados estos lugares para recibir tantos chicos, porque el lugar donde tienen que estar es en la escuela y lo que no se está queriendo hacer es invertir en los edificios escolares. O sea, se está tratando de evitar a toda costa que se invierta en edificios escolares. Ni hablar del transporte, ¿no? Que es otro de los puntos por los que hacemos paro. Hay chicos que tienen más de 20 kilómetros que recorrer para llegar a las escuelas, como es el caso de la Escuela 58, y sin el transporte, la realidad es que el Estado provincial, que debería garantizar la educación gratuita de los chicos, no está cumpliendo, ¿sí? El transporte no está, y eso es un problema grande porque la matrícula de la escuela, en el caso de la 58, por ejemplo, 2/3 de la matrícula no están pudiendo acceder a su educación. Así que bueno, ese es el panorama general de la regional. Nosotros hemos tenido estas asambleas en el día de hoy, reunión con los compañeros para visibilizar estas situaciones y rechazamos de plano cualquier plan de contingencia que quieran inventar, porque en realidad esto no es así, no funciona, no sirve. Exigimos el transporte para los chicos, porque el Estado tiene que garantizar que los chicos puedan llegar a la escuela y además pedimos que nuestros sueldos cubran una canasta básica, porque en este momento no estamos llegando a eso. Y la realidad es que los valores que figuran en actas no son los valores que cobramos. Entonces, por todas estas cuestiones paramos y por todas estas cuestiones vamos a seguir luchando. Los compañeros y las compañeras se están organizando. Hoy hubo propuestas, pero son propuestas que se van a conversar. Los delegados llevan estas propuestas a las escuelas, que en la semana van a estar conversándolo y tomando decisiones. Y bueno, el plan de lucha es ese. Siempre las bases son las que deciden cuáles son las acciones.